ser. Voy a buscar un par de minas, voy a dejarme de joder. Paso por lo de un mono amigo, para ver si hay de comer.